El oficio de herrero rural se muere y con él desaparece también una manera de ser, un sentido de la comunidad que se ha ido completamente al traste. La fragua del pueblo era también lugar de reunión, sitio para conversar siempre en torno al fuego, alrededor de un hombre que escucha o nos cuenta mil historias. Con el oficio de herrero, muere también en nuestra memoria el impecable sonido del martillo sobre el yunque. Como en tantas otras cosas, quizá no haya por qué lamentarse. Resulta mucho más sencillo entender cómo funciona una fragua. El fuego, el aire, el hierro y la energía de un herrero es todo cuanto contiene. Cuatro paredes de barro o de piedra, de donde ha salido infinidad de utensilios para cubrir las necesidades que cada núcleo rural ha tenido.